noche no hay más que esté para mí, para que me veas tras de ti. Este es el trato, no me acordaré de ti. Todo lo que pase quedará olvidado y todo quedará así. Un secreto en nuestra piel, no hay mucho más que hacer. Y solo el destino dirá si volvemos a hablar después de nuestro encuentro. Sé que deseas fuerte y piensas en mí. Amarte, no, puedo darte mi piel, pero nunca serás mi mujer. No siento más que antes, no, solo somos amantes. No, puedo darte mi piel, pero nunca serás mi mujer. No, me pidas más, ya no tengo más, no me pidas más. Todo fue genial, te debes marchar, espero olvidarte ya. Y si me preguntan, y si te preguntan, no digas nada. Es mejor así, así. Lo siento por ti, por ti, no quiero cambiarlo. Y si tú quieres volver, no habrá más opciones. Seas fuerte y piensas en mí. Amantes, no, puedo darte mi piel, pero nunca serás mi mujer. No, yeah. No llames más, ¿no? Deja de quemar viach por un día, lo quieres flipar. ¿Quieres más? Ya te di tanto y cuando tuve que aprovechar. ¿Qué buscas? Ma, romance, algo más que una simple noche. Plus, algo diferente a las noches de club. ¿Quién eres tú? ¿Ah? Que distinga tu actitud de las demás. ¿Quién eres tú? ¿Ah? Más real de lo que puedes dar. Más real que hablar por hablar, amar por querer. No pidas lo que no puedes tener, ¿no? ¿No? ¿A qué quieres jugar? ¿Me pretendes atar? ¿Dónde está la verdad, ma? No tengo más que darte. No me pidas más amarte. No. Puedo darte mi piel, pero nunca serás mi mujer. No siento más que antes. No, solo somos amantes. No, puedo darte mi piel, pero nunca serás mi mujer. No. Me pidas más, ya no tengo más. Me pidas más. Me pidas más. Me pidas más, ya no tengo más. Me pidas más. Me pidas más. Me pidas más, ya no tengo más. Me pidas más. Me pidas más. Me pidas más. Más, ya no tengo más, me pidas más.